cerca, sin saber que en realidad la joven se hallaba cautiva y que pronto sería usada como arma en su contra. La noticia de que su hija estaba muerta derrumbaba moralmente al profesor Mendoza, para quien ya no tenía objeto continuar con sus investigaciones en la ciudad sumergida de Jiku Hall. Ese mismo amanecer lograba llegar hasta el campamento de los Lacandones. Llevaba el propósito de confesar al jefe Chan Mako todos los planes de robo y saqueo que pensaba llevar a cabo el capitán Scott. Furioso y lleno de ansiedad, se acercó al altivo jefe Lacandón. ¡Chan Mako! ¡Chan Mako! Chan Mako, por fin te encuentro. Vas, Paoli, luego tú. Chan Mako, necesito hablar contigo. Es urgente que sepas algo. Habla, luego tú. ¿Qué es lo que llena de inquietud tu corazón? Escucha, escucha, amigo. Yo te he traicionado. ¿Qué dices? ¿Qué dices? Tú, luego tú, engañar a Chan Mako. No. Tú, amigo de Chan Mako. Amigos, no engañan, no mienten. Lo hice obligado por las circunstancias, por una amenaza que pendía sobre nuestras cabezas. Siempre tuviste razón al desconfiar del capitán Scott. Escucha, él piensa robar los tesoros de Jiku Hall. ¿Robar tesoros de la ciudad de mis muertos? Sí, esos han sido sus planes desde el principio. Muy tarde vine a darme cuenta que su afán de pertenecer a la expedición era solo por la codicia y ambición de riquezas. Te pregunté, amigo Nozul, te pregunté sus planes. Dijiste que expedición era científica, que jamás robarían sagrados tesoros de mis antepasados. Te mentí, Chan Mako. Te mentí porque el capitán me amenazó con matarte a ti y a todos los Lacandones. Yo no quería que hubiera víctimas inocentes. Que esta expedición se convierta en una guerra sin cuartel en la que tú y tus hombres llevarían la peor parte. Pero ahora me doy cuenta de que fue un error. Escucha, Rosco, el capataz, el mayocol, como tú le dices, regresó con el equipo de buceo. Ahora mismo empezarán las exploraciones submarinas para sacar los tesoros y tienes que evitarlo, Chan Mako. Tienes que impedir el saqueo. Da la voz de alarma entre tus hombres. Haz sonar el caracol guerrero para que tus hombres vean en el capitán Scott y sus amigos al enemigo que hay que vencer. Chan Mako y hermanos lucharán. Chan Mako ordenará que el caracol guerrero suene para invocar a mis hombres a la guerra. Sí, toma el arco y la flecha. Ordena a tus hombres que empuñen los machetes y las lanzas y da la orden de atacar al traidor ahora mismo. Aún duermen y será fácil derrotarlos. Derrotarlos antes de que... Demasiado tarde, profesor. Demasiado tarde da usted la voz de alerta. Capitán Scott. Tengo 50 hombres armados rodeando el campamento. Una orden mía y todos quedarán muertos. Yo nunca me equivoco. Nunca me equivoco ni me confío de nadie. Supuse que usted nos traicionaría, profesor, y ordené a Rosco que armara a mi gente. Ya han estado vigilando desde antes del amanecer. Oh, no, yo... Miren alrededor y encontrarán que varios rifles les apuntan. Al menor movimiento daré la orden de fuego y no quedará un solo Lacandón vivo. Los ojos rasgados y negros del jefe Chan Mako recorrieron lentos la maleza. Descubrían a varios hombres apuntando con sus rifles. Y entre los Lacandones cundió una voz de alarma y sobresalto. Así es que jamás les vale obedecer. Escucha tú, Mako, blanco traidor. Tus armas no me asustan. Tus palabras no hacen temblar mi corazón. Chan Mako y sus hermanos están acostumbrados a luchar contra el lobo traicionero y la víbora que ataca por la espalda. ¡Ordena a tus hombres que guarden rifles! ¡Ordena! Es mi última palabra antes de que suene el caracol de guerra en la selva y mis hermanos y yo empuñemos el arco y la flecha. ¡Ah, besón! Más poderosos, Chan Mako. Antes de que uno de ustedes levanta el arco, recibirá un tiro en el pecho. Es verdad, Chan Mako. No puedes luchar contra las armas de fuego. Sería una lucha desigual. Pero las palabras llenas de ansiedad del profesor no lograban cambiar el gesto de decisión del altivo Chan Mako. En un momento su rostro cetrino se había transformado. Ya no era el pacífico soberano de la selva, amigo del hombre blanco. Por sus venas se encendía la sangre guerrera de sus antepasados mayas. Y lentamente empezó a levantar una mano, con el puño cerrado, para dar la orden de que el caracol que invocaba a la guerra se dejara escuchar en medio de la selva. ¡Daré la orden de que suene el caracol de guerra! ¡Hazlo! Y una lluvia de plomo caerá sobre ustedes. Un altivo lacandón vigilaba en lo alto de una peña. Sostenía entre sus manos un enorme caracol ancestral. Solo esperaba la orden de su jefe, Chan Mako, para hacerlo sonar invocando a la guerra. Hombres estaban frente a frente. El traidor capitán, armado de un rifle automático, mirando burlón al altivo Chan Mako, que empuñaba su rudimentario arco, mientras que con la otra mano se disponía a dar la orden a un lacandón que permanecía en lo alto de una peña para que hiciera sonar el caracol de guerra. ¡Quieto! ¡Quieto, Chan Mako! No des la orden porque te arrepentirás. Tus palabras no hacen temblar mi corazón. Sonará el caracol. Dio la orden a la candón que vigilaba desde lo alto de la peña. Y al instante sonó el caracol guerrero, convirtiéndose su voz extraña y amenazadora. El capitán Scott, pálido por la furia, levantó el rifle y apuntando cuidadosamente hacia el vigía... ¡Chao a ti! ¡Ahora verás lo que haga con ese hombre! El lacandón que hacía sonar el caracol guerrero se desplomó sin vida, rodando por la peña. Chan Mako, enfurecido, empuñó una flecha que acomodó en el arco y... ¡Sangre! ¡Pide sangre! ¡Quieto! ¡Quieto! ¡O tú eres el siguiente, Chan Mako! Te tengo encañonado con el rifle y solo basta apretar el gatillo. ¡Quieto! ¡No! ¡No, Chan Mako! ¡No provoques tu muerte! El arma de fuego es más poderosa y rápida que tus flechas. ¡No hagas que este traidor te mate! ¡Deja a tu hombre, sin guía ni jefe! Los demás lacandones se movieron inquietos. Cada uno empuñaba arcos y flechas, machetes y lanzas, dispuestos a pelear por la vida de Chan Mako. Pero el capitán advirtió: ¡Di a tus hombres que suelten las armas! ¡Da la orden o una lluvia de plomo caerá sobre todos! ¡Mis hombres apuntan con sus rifles y solo esperan mi orden para disparar! ¡Obedece! ¡Obedece, Chan Mako! ¡No puedes hacer nada ahora! ¡Espera una mejor ocasión! ¡No siempre estarán vigilándonos! ¡Espera el momento oportuno y entonces podrás atacar con toda tu furia! ¡Uno de mis hermanos ha muerto! ¡Y morirán todos si no accedes ahora! ¡Obedece, Chan Mako! ¡Y esperemos otra oportunidad! ¡Había rabia, dolor y rencor por la impotencia en el rostro cetrino de Chan Mako! Jamás había humillado la cabeza ante ningún hombre, por poderoso que fuera. Pero sabía que sus hombres morirían sin remedio y lentamente quitó la flecha de su arco. ¡Ah, me alegro que hayas comprendido tu derrota, Chan Mako! Ahora, di a estos hombres que asalten las armas, ¿eh? ¡Suelten armas! ¡Suelten armas! ¡Pero guarden en su corazón el rencor! ¡El Mato Blanco traidor! ¡Y todos sus hombres son nuestros enemigos! ¡No lo olviden, hermanos! ¡Ahora, suelten armas! Uno a uno los lacandones fueron obedeciendo la palabra de John Mato. Lanzaban con furia sus arcos y flechas. Y el capitán, sonriendo, triunfante, ordenaba a Roscoe. Roscoe, recoge sus armas. Quémelos en la hoguera para quitarles la tentación a estos salvajes. Y ahora, mi estimado profesor Mendoza, ¿quiere usted colaborar con nosotros en la exploración submarina? Le advierto que no necesitamos de usted. Nosotros podemos sacar todos los joyas, pero no quiero ser descortés con usted y privarlo de admirar las maravillas ruinas de Echo Hall. ¿Qué se propone? Invitarlo a las exploraciones submarinas. Usted arde en deseos de mirar de cerca esa esplendorosa ciudad maya sumergida en el lago, ¿no? Pues ahora mismo empezaremos. Claro que se niega y prefiere morir. Con gusto le pondré una bala en el pecho. Esta vez usted gana, capitán. Esta vez, y siempre, profesor. Roscoe, haz que todos estos hombres ayuden con el equipo de buceo. Uso el látigo para que te obedezcan. Y Roscoe avanzó esgrimiendo el látigo hacia el grupo de lacandones que permanecían altivos y furiosos. Una y otra vez, el látigo de Roscoe se incrustó en las espaldas de los lacandones sin que ninguno de ellos lanzara un quejido. Al contrario, cada golpe aumentaba su estoicismo. John Mato, con los puños apretados de rabia, impidió aquel tormento a sus hombres. ¡Mayor! ¡Mayor! ¡No azotes a mis hermanos! ¡El látigo se usa solo con los animales! ¡Guarda tu látigo, que mis hermanos obedecerán! ¡Has oído, Roscoe! ¡Nuestros amigos lacandones están dispuestos a ayudar! ¡Deja en paz el látigo! Pero, mi querido Roscoe, vigila bien. Y el menor intento de rebelión, usa el látigo. O si lo prefieres, las balas. A trabajar que los tesoros de Echo Hall esperen ser rescatados. Mientras tanto, Calimán y el pequeño Solín continuaban su marcha a través de la selva. Guiados por aquel nativo que creía que Calimán era un dios de la selva, después de que el hombre increíble había realizado actos de ilusionismo e hipnotismo, al amanecer de aquel nuevo día estaban ya cerca de Bonampak. Avanzando por caminos solo conocidos por los lacandones, habían traspuesto la selva en día y medio, camino que para otros habría sido casi imposible, o al menos llevaba 6 días de fatigosa caminata. Conforme avanzaban penosamente entre la tupida maleza, sucedía un fenómeno extraño. Espera, Solín. Espera. ¿Qué sucede, Calimán? Algo extraño. Los gritos de las aves selváticas y los chillidos incesantes de los monos araguates se han dejado de escuchar. ¿Eh? Es cierto. Parece que de pronto la selva enmudece. Es extraño, muy extraño. Las aves y fieras, por instinto, presienten el peligro y siempre huyen. ¿Acaso estamos entrando a una zona de peligro donde hasta las tierras escapan? Calimán, entonces debemos detenernos. No, Solín, no. Nuestro guía nativo continúa la marcha y debemos seguirlo. ¿Pero si nos lleva una trampa? No, no, muchacho, no. El nativo me cree un dios de la selva y por nada del mundo se atreverá a traicionarnos. Solo que recuerda que nos advirtió que Bonampak era un lugar prohibido para los extraños. Él mismo no se atreve a entrar en las zonas de Bonampak. ¿Entonces crees que estamos cerca de Bonampak? Es lo más seguro, muchacho. Adelante. Perdamos de vista nuestro guía. Adelante. Prosiguieron aquella marcha agotadora. Pero algo extraño sucedía. La fisonomía de la selva cambiaba radicalmente. No se escuchaban ya los gritos de las aves y los monos. La vegetación se iba haciendo cada vez más escasa. Y la tierra se veía reseca, como si poco a poco fueran acercándose a un páramo. El viento silbaba lúgubre, y por doquier se veían árboles secos, troncos carcomidos por el paso del tiempo, esqueletos de algunos animales que habían sido banquete de los buitres. Era como si se aproximaran a una tierra muerta. Calma. ¿Eh? Tengo miedo. Este lugar no me gusta nada. ¿Te fijas? Ya no hay selva. Solo tierras resecas y árboles derrumbados y carcomidos. Es cierto, Salim. El único vestigio de vida que se advierte en esta zona es el candente sol que cae sobre nuestras espaldas. Hemos dejado atrás la selva majestuosa y vamos hacia un páramo donde reina la desolación y la muerte. Hay un aire que ulula como si fuera un lamento humano. Espera, nuestro guía se ha detenido. Vamos hacia el Selim. Lo interrogaremos. Calimán avanzó hasta donde el nativo se había detenido. Aquel hombre se mostraba temeroso. Sus ojos negros, como los de un ciervo asustado, contemplaban el anchuroso páramo que se abría al frente. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué te has detenido? Joaquín. Joaquín. ¿Tierra muerta? Oh, sí, estamos ante un páramo. Solo Ik. Solo Kim. ¿Qué dice? Sí, dice que solo viento, sol y viento. No. Vinincal. No, Vinincal. ¿No caminar? ¿Por qué no caminar? Kimi. Kimi. Muerte. ¿Pero por qué? ¿Por qué habla? Este valle de serpientes. Valle de serpientes. ¿Valle de serpientes? Sí, sí, Maco Blanco. Valle de serpientes venenosas. Matar, matar. Kimi. El nativo se mostraba temeroso. El pequeño Solín miraba impresionado hacia el anchuroso páramo de tierra reseca por el sol, donde no se advertía ni vegetación, ni señal de vida alguna. De pronto, los ojos vivaces del muchacho descubrían algo que se movía sobre la tierra. Calman, ¿qué es eso que se mueve? Parece como si toda la tierra del páramo se moviera. Como si la tierra o hierbas resecas se movieran constantemente. Los azules ojos de Calimán permanecían fijos, contemplando aquel extraño fenómeno. Aquel continuo moverse de algo sobre la tierra reseca y muerta. ¿Qué es, Calimán? Serpientes. Serpientes venenosas. Millares de serpientes que se arrastran de un lado a otro, entrelazándose curiosas, buscando alimento o víctimas donde clavar sus mortales colmillos. Sí, muchacho. Estamos ante el Valle de las Serpientes. El pequeño Solín y aquel nativo que le servía de guía estaban inmóviles, contemplando el tenebroso valle de las serpientes, donde millares de reptiles se arrastraban horrorosamente, formando nudos y azotándose unas a otras. Serpientes venenosas y hambrientas de clavar sus colmillos en cualquier víctima que se atreviera a cruzar por esos páramos. Por lo que este nativo me ha dicho, el valle de las serpientes era un lugar preferido por los antiguos mayas para sacrificar a sus prisioneros de guerra. Dejaban abandonados a esos infelices en este páramo y muy pronto las serpientes se encargaban de darles una muerte espantosa. Por nada del mundo me atrevería a cruzar este páramo, señor. Y sin embargo, Solín, este es el camino más corto para llegar a Bonampak. ¿A Bonampak? Sí, sí, según ha dicho el nativo, cruzando este valle de las serpientes, llegaríamos muy pronto a Bonampak. Es una distancia aproximada de 3 kilómetros. ¿3 kilómetros a través de un campo sembrado de millares de serpientes venenosas? Imposible, Calimán. Antes de que diéramos un paso, seríamos atacados mortalmente. ¿No hay otro camino para llegar a Monandán? Sí, sí, lo hay, Solín. Pero nos llevaría 2 días más de camino y el factor tiempo es muy importante si pensamos que la vida de Mariela está en peligro. Ah, más vale llegar 2 días tarde que sufrir una muerte espantosa en este valle, señor. Cierto, Salim, cierto. Bien, entonces pediremos a nuestro guía que nos lleve por otro camino. ¿Dónde está? ¿Dónde se ha ido? ¿Calmar? Sí. El nativo nos abandonó. Ha escapado. Oh, sí, estaba demasiado temeroso para quedarse más tiempo. ¿Solín? Entonces solo nos queda un camino para llegar a Bonampak, cruzando este valle de las serpientes. ¿Podrá Calimán cruzar el valle de las serpientes? ¿Qué ha sucedido con Mariela, cautiva del brujo de la selva?